Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Conversando. Me enganchaste, no paramos de hablar. Le estamos quemando la cabeza. Yo se la estoy quemando a Maura. Seguimos con Julieta Sabanes en el Bicho Reactor. Comentanos un poco de fechas o qué se viene. Fechas venideras. Bueno, el 10 de octubre voy a tocar en ¿Dónde? El patio del liceo. Es un sábado a las 7 y media. Llena de hipsters. Hipsters por todos lados. Es un sábado a las 7 y media en una librería. ¿Cuál? Es nueva, se llama Vacío Editora Despensa de Libros. Tiene un nombre queda, largo. Queda en planta baja. Mirá. Donde estaba antes Moebius. Ahí lo que voy a hacer, voy a tocar temas míos, pero también es en el marco de la presentación de dos libros de poesía. Y entonces nos vamos a estar dos músicos cantando temas propios, pero musicalizando algunos de los poemas que nos... ¡Qué lindo! ¿Y los musicalizás? ¿Los musicalizaste y reproducís eso o los ahí? Y la piba habla y vos ahí tocás. No, creo que ellos hacen la presentación y después tocamos y es como que cantamos sus poemas entre sí. Okay. Sí, sí, está buena la propuesta, así que estuve... Ahí, no bien, sé, haciendo como cuatro canciones nuevas, sí, bien. Para este fin. Sí. Mirá qué lindo, ¿de quién? Bueno. ¿Quiénes son los poetas? Lorena Iglesias y Carla Barbero, creo que ambas son de Córdoba, sí. Y después creo que esa misma noche, a la medianoche, tocó en un... Dos fechas en un tipo Rodrigo, boludo, Walter Olmos. Yo no pasé de no tocar a decir, bueno, dale, toco, sí. Como la bailanta es así, Juli. La bailanta, claro, voy a tener que mermar ahí las fechas. ¿A las 12 en dónde? Y en un lugar que no sé dónde queda. No, pero si entran a Julieta Sabanes, el Facebook, ahí va a estar. Facebook. Julieta Sabanes. Julieta Sabanes oficial, no bien. Sé por qué. O en el Twitter el Julieta Sabanes. Así no te la roban. La idea. Claro. sí, es en una fiesta que se llama Veladas Nocturnas, que queda por Congreso, pero no tengo la dirección exacta. Ya lo vamos a decir, pero, entonces. Sí, después en noviembre también hay fechas. Sí, ahí se vienen fechas. ¿Y el EP tiene fecha de salida o no? No tengo fecha de salida, pero la idea es que sea un 2015. Ah, bien, es decir, ahora. Antes de... Sí, noviembre estaría bueno. Noviembre, diciembre. Buenísimo. Sí, sí está. Porque, nada, es cuestión de apurarlo, pero ya está prácticamente hecho. Qué lindo. Sí. Esperamos escucharlo prontamente. Ay, sí. Y el martes que viene anunciamos bien la fecha en la agenda y toda la fecha obvio. Del día de octubre. Sí. Y esa fecha, sorpresa, ¿es? No. Desconocida. Desconocida. Que no sabemos misteriosa. Dónde. Misteriosa. De repente aparece. Incógnita. Yo dejo la incógnita. Abierta. Así es. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, por favor. Mucha alegría venir aquí. Nos vamos a ir escuchando del segundo y último disco por el momento de Juli, Deseos Nuevos, que es lo que veníamos escuchando. Escuchamos biografías, escuchamos Es Curioso y escuchamos, vamos a escuchar ahora para hacer la nota, Allí Donde Estás. Una pregunta muy recurrente de Hernán es, ¿algo que nos quieras decir de Allí Donde Estás? ¿Alguna anécdota? ¿Por qué surgió? ¿Algo referido a la grabación? Surgió a partir de una entrevista que leí de una directora de cine que se llama Miranda Juli, que creo que le pedían como un consejo para la gente que quería hacer cosas, porque ella es muy de hacerlo vos mismo, tengas lo que tengas. Y ella un poco decía en esa entrevista que no tenías que esperar a conseguir ciertas cosas para hacer las cosas, como que el lugar desde donde tenías que empezar era donde estabas, con lo que te faltaba, y un poco la letra habla de eso. Me gustó ese concepto, que uno a veces está esperando como estar en la situación ideal para hacer las cosas, y la situación ideal es en la que estás, punto. Bien. Y surgió a partir de ahí, la puse. Buenísimo. Suena entonces a allí donde estaba Julieta Samanes, pasó por el bicho rector. Sí, ¿dónde estás? Ese es el lugar desde donde empezar, desde donde empezar, contar con señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en El Bicho Reactor. Mm. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Lo que suena de fondo es Gauchos Rabiosos, de su último disco Escaparse de Acá. Estamos en comunicación con Juan, guitarrista, acá Mauro en el Bicho Reactor. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien? Todo bien. Saludo antes que todo, antes que nada, a los oyentes del programa. Bueno. A todos los reactores. Así es. Juan, bueno, están tocando este sábado. Este sábado en el Marquí. Vamos a hacer, como venimos haciendo alguna presentación de algún tema nuevo, pero vamos a hacer un pequeño tributo a Hermes, que es la banda donde yo tocaba anteriormente. ¡Qué bueno! Así que vamos a hacer lo hacemos una vez cada un año y pico, bueno. Esta vuelta vamos a hacer un mini tributo a Hermes y aparte temas de Gauchos Rabiosos. Contame, Juan, ¿en qué andan los Gauchos Rabiosos? O sea, bueno, editaron justo, recién ahora terminamos de grabar el tercer disco, el sucesor de Por Más. Sí. Que va a salir para marzo del año que viene. Estamos trabajando con, bueno, aparte de lo que es el arte, videos, canales y demás. Así que tenemos planeado un año bastante intenso. ¿Por dónde vienen las canciones? La verdad hay un par de versiones que no queremos decir así de personajes importantes del rock argentino como de costumbre. Siempre versionamos algunos, viste, sí. Que en el disco anterior hay una versión de Los Ratones. La guitarra no se mancha. Está la versión de Mañana en el Abasto que hicimos con Ricardo Moyo. Sí. Estuvo el Beto Samardíe. Acá hicimos un par de versiones muy lindas y creo que a la gente le va a gustar mucho. Y siempre en el formato rocker, así rabioso, como digo yo, de rock rabioso que hace Gauchos Rabiosos. ¿Ya lo grabaron? Ya está grabado y masterizado. Ah, ¿cuántas canciones? 10 canciones. ¿Y estás conforme? ¿Estás contento? La verdad que sí. Ya... Estamos muy contentos y creo que va a ser un disco, un buen sucesor de los dos primeros. Sí. Vamos a tratar de subir un poco la vara con respecto a la gente de medios y prensa, así que ya se enterarán, si Dios quiere. ¿Y por qué 5 años o 6 para editarlo después de Por Más, que creo que fue en el 2010, ¿no? Sí, porque tuvimos un pequeño problema con la formación. Que hubo un cambio abrupto de baterista y entre la preparación, o sea, imagínate que a Divido le llevó como 8 años, sí, ¿no? Un sucesor de un disco, sí. O 9. En una banda independiente, sí, que vos te encargas de hacer absolutamente todo, preparar un músico con las exigencias que requiere ser músico de Gauchos Rabiosos, sí, y a la vez cumplir con todas las actuaciones que uno va haciendo, sacar los temas y hacer toda la logística y demás, es un laburazo. Por eso tardamos 5 años, pero por una cuestión de poder ajustar un poco más la logística y todo eso lo lanzamos el año que viene. Juan, repasamos un poco la fecha, acá tengo los datos, ahora decime si es correcto. Este sábado 3 de octubre se van a estar presentando en el Marquí, que es ahí Escalabrín Ortiz 666. Van a estar tocando con La Generación, Dalma Nerea y Satánica, ¿así es? Sí, señor. Pueden entrar ahí a gauchosrabiosos.com.ar para, sí, para ver noticias. Exactamente, y... o en el Facebook Gauchos Rabiosos. También hay Twitter, ahí están todos los contactos. Bueno. Vamos a ver si nos pegamos una vuelta y esperamos el disco para el año que viene. Van a escuchar el disco, que creo que te va a gustar, que la espera valió la pena, sí, y ojalá que el sábado se la van a pasar muy bien. Dale. Nos vamos escuchando entonces Solo Llevo Una Canción, del último disco de Gauchos Rabiosos, Por Más, del año 2010. Un abrazo grande, Juan. Muchas gracias, Mauro. Un saludo grande. Nos vemos. Hasta luego. Siempre cuesta un gran trabajo. Un buen show o alguna fiesta solo logran motivarlo. ¿Qué va a ser si solo lleva una canción? El bicho reactor. bicho reactor.